Meneas, meneas y todo se acelera, la gente se enloquece si sales a bailar. Meneas, meneas tu cinturita, la gente se enloquece con Rafa. Dulce muchachita, ojitos de cielo, si no me das un beso te juro. El tiempo, te ves tan hermosa que no me lo creo. Pasas de repente, persigo tu sombra. Alguien te ha engañado, te han dejado sola. Sabes que a mi lado sentirás cariño. Ya no lo pienses más, quédate conmigo, quédate conmigo. Acelera, la gente se enloquece si sales a bailar.